Sección 9 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Mercedes Columba. Cuentos Festivos para Menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. La Verja del Palacio. Capítulo 1. Entre los labradores más distinguidos de Valdelombrices del Obispo figuraba un tal don Guillermo Porponer, que, además de tener abundantísimos granos en el término y en el cogote, dominaba en absoluto al alcalde del pueblo y a los de los pueblos vecinos, a quienes como cacique máximo de aquella zona miraba por encima del hombro aún a costa de quedarse bizco y con tortícolis. El tal don Guillermo poseía en el mejor sitio de la localidad un magnífico palacio, cuyos vetustos detalles de construcción y de ornamentación quiso sustituir por otros más a tono con los modernos gustos y con las costumbres actuales, y una de las alteraciones que el suntuoso edificio hubo de sufrir recayó precisamente en su entrada, que, si hasta entonces había consistido en un grande y antiguo portón de madera reciamente claveteada y llena de cuarterones, después fue reemplazado por una elegante puerta de hierro dulce compuesta de barrotes, flejes, aplicaciones y filigranas que la elevaban a la categoría de monumento férreo, en el cual el arte y el dulzor lograron hermanarse para hacer encanto del vecindario y asombro de los forasteros. Porque aparte de la puerta otomana y de la puerta del sol, no recordaban otra puerta más notable que la del señor Porponer en Valdelombrices del Obispo. Capítulo 2. El referido pueblo tenía su escuela y la escuela su maestro correspondiente. ¡Pero qué maestro! La momia de San Isidro, comparada con él, resultaría un conglomerado de mesejo y fati porque el peso bruto del infeliz no excedía de 13,5 kilos. ¿Causas de esta deficiencia? Puede imaginarse el pío lector, la escasez de alimentos debido a la cortedad de la retribución oficial, a pesar de que actualmente cobran los dómines con mayor puntualidad y con más largueza que en los tiempos en que el maestro de escuela y el cesante representaban en comedias y en artículos el lamentable papel de símbolos del hambre aterradora. Y menos mal que el tal dómine, llamado Secundino Robledillas, no tenía más hijos que un gato cojo y un mirlo manco. Y si no eran hijos materialmente, como a hijos los querían Robledillas y su consorte. La situación en que se hallaban estos era verdaderamente angustiosa. No les quedaba por empeñar ni aun su palabra. Comerse los codos no se los comían, porque nada tenían de sustanciosos. Y el mirlo y el gato les inspiraban compasión como sustitutivos de la patata. Pero más de 4 cartillas con salsa de tomate fueron en distintas ocasiones su recurso alimenticio. Capítulo 3. Uno de los días en que la inanición parecía dar fin del matrimonio docente, y éste había despedido con cajas escalofriadas a un confitero trashumante que solía perder el tiempo ofreciéndoles a muy altos precios las golosinas de sus arcas, fijóse casualmente don Secundino en la nueva puerta de hierro dulce que había colocado el cacique de Valdelombrices del Obispo, en su estupendo palacio, enterándose por el portero del mismo de la dulcísima condición que tenía la verja de la entrada. «Oye, veneranda», dijo el maestro a su mujer en cuanto la vio, «acabo de hacer un descubrimiento colosal. ¿Pero tú eres capaz de eso, Secundino mío?» «Sí, querida, la providencia, en colaboración con don Guillermo, nos ha proporcionado postre para mientras existamos. La nueva puerta de su mansión señorial es de hierro dulce. Hace más de 2 meses que no catamos el postre. ¿No te parece bien, veneranda de mis ojos, que después de la cena, cuando nadie circule ya por las calles del pueblo, nos aproximemos por turno y sigilosamente a la puerta de hierro y nos consolemos lamiéndola cual perritos regalones? De perlas me parece tu proposición, Secundinete de mi alma. Nunca el señor de Valdelombrices nos dio con la puerta en los hocicos. Ahora vamos nosotros a darle con los hocicos en la puerta. ¿Qué circunstancias surgen en la vida? Es cierto, mi entrañable veneranda. Ahora bien, ¿Quieres que esta noche misma inauguremos el postrecito? Sí, maridín mío. Tú comenzarás a lamer la verja, y cuando hayas logrado satisfacer tu capricho, continuaré yo hasta que el dulce me empache, o hasta que en medio de la densa oscuridad notemos la llegada de algún importuno que nos deje a media ración. Lástima que las noches de luna clara tengamos que quedarnos sin postre, como los niños cuando son malos. Capítulo 4. Florinda, la segunda doncella de don Guillermo por poner, muchacha tan triste de ojos como alegre de cascos, permitíase la libertad de sostener íntimas relaciones con el hijo del sacristán, y siempre que podía abandonar el palacio con el pretexto de cumplimentar algún mandado, se reunía con el novio y juntos permanecían en la intimidad que buenamente les era posible. Pero llegada la noche, aquella especie de señor feudal que tenía a los valdelombricenses en un puño, no sabemos en cuál, mandaba cerrar a piedra y lodo todas las puertas del edificio y a las 10 en punto no se oía una mosca, ni una sola, en el reformado palacio. Solamente Florinda, la doncella, valiéndose, qué indina, de una llave tan falsa como ella que tenía guardada en la cocina, se permitía salir al jardinillo de entrada y desde la parte interior de la puerta de hierro permanecía largo rato con la boca pegada al ojo de la cerradura conversando con su hombre, cito en la parte exterior, en la seguridad de que por aquellos contornos no había de pasar bicho viviente. Capítulo 5. Era una noche oscurísima. A su lado, la boca de los lobos, la tinta de los calamares y el alma de los usureros parecerían armiños orlados de chantilly. No se veía nada por más esfuerzos que se hiciese. Ni estrellas piadosas ni bombillas eléctricas acudían en auxilio de los escasísimos transeúntes que hollaban con sus patas las tortuosas calles de la villa. Únicamente por el olor o por el tacto podíanse apreciar los objetos, y era verdaderamente difícil andar por el pueblo sin zamparse de hoz y de coz en una zanja o sin romperse las narices contra una esquina. No obstante las absolutas tinieblas en que aquella noche se hallaba sumido el miserable lugar, don Secundino, agarrando del brazo a la maestra consorte, mientras comenzaban a hacer la digestión de un puñado de espliego con aceite y vinagre y unos trozos de cordilla que habían partido con el gato, salió en busca del consabido postre, dirigiéndose a tientas hacia el no lejano paraje donde se encontraba el palacio de la Dulce Puerta. Dando tumbos, pero sin parar mientes en ello, por el ansia que les inspiraba el dulzor del hierro, oh ilusiones engañosas de la vida, llegaron el domine y la domina a la nueva puerta con más afán que nunca de lamerla de arriba abajo. El hijo del sacristán, en la inclinada forma en que un cuerpo se pone cuando liba el agua de un abrevadero, se hallaba en aquel instante con el hociquito pegado a la cerradura de la verja, procurando introducir su lengua por el ojo en pecaminosa combinación con el ser amado, para recibir de él un caramelo. Cuando don Secundino, acercándose de puntillas, como todas las noches, al sitio de costumbre, notó al poner la lengua en él, que no era el hierro frío y duro lo que tropezaba, a la vez que recibía una patada en el bajo vientre que le hizo ver las estrellas, aunque no las había, y retroceder asustado hacia el punto donde le aguardaba su impaciente esposa. Capítulo 6. En tanto que el hijo del sacristán continuaba en sus expansiones amorosas con Florinda, después de haber soltado inconscientemente la coz a don Secundino, creyéndole un perro noctámbulo que se acercaba a lamerle por detrás, el pobre goloso de instrucción primaria caía en los brazos de su veneranda, no menos laminera, como dicen los baturros, y le decía todo tembloroso conteniéndola en su comenzado avance hacia la verja. Esto, que casualmente cayó en verso, aunque no cayera en el vacío. «No des un paso más, esposa mía, detén tu lengua larga, y aun cuando el ayunar nos contraría, no llegues a la puerta, que hoy amarga». Fin de la verja del palacio.